poco para dar inicio, el equipo que me acompaña es el equipo técnico que mencionó nuestro intendente, también mencionó el ministro de Vigo, y es el que viene trabajando desde hace años, prácticamente sin contar el tiempo anterior que venimos realizando las consultas, recibiendo proyectos y planteando los debates que hacer. Por orden de presentación está el licenciado Martín Castro, que es economista, que trabaja en todo el aspecto, es un economista especializado en el tema ambiental, que también lo sabe. Los economistas no solamente tienen líneas liberales, sino que hay economistas que trabajan en función de otros conceptos y otras tecnologías. Daniel Vigense, que lo escucharon, es miembro de nuestra secretaría, desde la creación de la secretaría hace ya casi 3 años, por lo tanto, ha transitado junto conmigo toda esta experiencia en la temática ambiental. El ingeniero Raúl Guayque, que es un especialista, un químico especialista en el tema de tratamiento de residuos. La ingeniera Daniela Romano, catedrática de la UBA, ha sido una de las que más ha aportado, creo que tiene 5 libros de discusión sobre estos temas específicos. El ingeniero Raúl Nagusti, porque viene a la Chile hace muchos años, es un investigador y fundamentalmente es un hombre de la Universidad Tecnológica, que es una universidad que está trabajando y está preparando también nuestro proyecto desde los inicios. Así que bueno, nos ponemos a disposición de ustedes para todo lo que quieran saber y lo que podamos hacer. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Primaxoc, soy de una asociación ambientalista de La Matanza, de Isidro Casanova, desde el año 95, que impulsamos el reciclado de residuos. Tengo algunas dudas. Primero, me gustaría que pudiéramos avanzar, además de toda la inversión y obras positivas que se está trabajando, gracias a la sentencia a raíz de la contaminación de la cuenca del río Matanza, todo el trabajo que se está haciendo, también poder avanzar en profundizar la democracia, que todos nos gastamos en mencionarla. Entonces, todos estamos acá tratando de resolver un problema, una decisión tomada verticalmente durante la dictadura en el año 78, que fue la creación de los rellenos, en esa época, y hoy en democracia tenemos que tratar de resolverlo. La propuesta de hoy, la solución de hoy, firmada antes de poder discutirse, yo creo que va a traer problemas dentro de 20, 30 años. Y va a tener que ser también, de mis hijos, resolver un problema que en democracia también se tomó decisión en forma vertical, sin tener previamente las consultas, primero el informe de impacto ambiental, como garantiza la ley 25.675, una audiencia pública, y más informes específicos sobre todo el proceso y la secuencia catalítica. Claro, lo siguiente. Primero, creer que esto nace hoy, que ignorar, como decíamos antes, la lucha de 7 años del proceso de Qatar. Primero tema. Segundo tema, quienes asumimos la responsabilidad del Estado, si los funcionarios que tuvimos la responsabilidad del Estado, hemos participado en los consejos estratégicos, hemos participado en los consejos ambientales que se han llevado adelante y hemos recibido permanentemente el aporte de las organizaciones que han estado trabajando en proyectos de esta característica, inclusive de concejales, aún de la oposición, que también nos acercaron a este proyecto. De manera tal que nosotros entendemos que primero, este Estado municipal que ha tomado una decisión soberana de qué hacer, como dice la ley, respecto a qué hacer con los residuos sólidos urbanos, que además se basa en una ley provincial. Esa ley provincial nos obliga a bajar sustancialmente la cantidad de residuos producidos. Creemos que el proyecto no nace hoy. Hoy viene el minuto cero en el cual todas aquellas instituciones que nos hicieron llegar sus aportes, todas aquellas inquietudes, aquellas luchas, aquella profundización para llevar adelante. Pero además de eso, le doy la tranquilidad que lo hacemos con historia permanente. El intendente municipal también, esta es una pregunta periodista, sobre el tema técnico, que yo te voy a contestar porque yo además soy un hombre político. El intendente Espinosa, en la apertura de sesiones de este año, convocó a la creación del Consejo Ambiental. Ese Consejo Ambiental, que además, cuyos temas han sido tratados en su oportunidad cuando lo convocó a Cumar y también en el Consejo Estratégico, va a funcionar. Es decir, que tengan la tranquilidad de que va a estar el Consejo Ambiental funcionando, porque nosotros tenemos un Consejo Estratégico y tiene tres grandes áreas. Ahora que vamos a sumar el tema ambiental. Gracias. Magario, ¿de dónde se ha podido trasladar o traer hacia acá, hacia Matanza, esta experiencia para implementarla acá en Matanza? ¿Perdón? ¿De dónde se pudo traer? ¿De qué país se pudo poner en marcha esta iniciativa? Estuvimos en Europa, en Alemania, sobre el mismo, viendo las tecnologías, evaluando todos los errores que consideramos más ligados al medio ambiente, cuando decíamos, explicábamos, no podemos entender mucho, tecnologías amigables para el medio ambiente, nosotros tenemos una cosa que se llama encinera, para generar toxinas curadas, motivo por el cual estamos eligiendo aquellas cuando van de la mano del compostaje, de la asociación molecular catalítica, que es una reestructuración de la cadena de carbono de distintos materiales que ingresan a la planta y que se tratan a menos de 300 grados y sin presencia de oxígeno para que no se produzca la temperatura. Entonces estuvimos viendo funcionar esta máquina, que ya nos acompaña en el sábado. Acá en Argentina no se logró trabajar esa temperatura, en los finales a 300 grados, entonces no se pudo desarrollar esa tecnología, solo se logró en Europa. Muchos años de investigación, una de esas tecnologías la venía desarrollando CIMES, que es la Segunda Guerra Mundial, así hace 4 o 5 años salió de la crisis. Así que tuvimos la posibilidad de verla, conocerla, ver cuáles eran los residuos que se generaban, que son las cenizas en el linaje, y bueno, estamos tratando de recolar. Hay una segunda etapa, independientemente de que tal vez, como dijimos que esto es diciembre del 2011, en la primera parte es una clasificación manual y mecánica, que es lo que pedían todas las organizaciones sociales, los compañeros cartoneros, las cooperativas, los servicios sargentos, como los compañeros como entre nosotros, que trabajan en bicicleta por los lugares, y tenemos todo eso, que nos lo hizo llegar, yo lo recibí personalmente. Tomando todas esas cosas en cuenta, vimos como que la primera etapa es la inclusión social, trabajo para todos los compañeros posibles, separación, recuperación de todos los materiales que pudiéramos, y en la segunda etapa, la selección de la mejor tecnología para recompartir el software que íbamos a cumplir en nuestro país. Para el secretario Raúl Magario, la información previa a esta presentación de hoy hablaba del nuevo incinerador, hoy se dijo que no es. ¿Puede marcar la diferencia y por qué para ustedes? No, nosotros nunca hablamos de los incineradores, primero porque la información que ustedes vieron hoy, la información con la que trabajamos los días previos del Consejo Estratégico de la Matanza, lo trabajamos también con las organizaciones de Cacao, lo trabajamos el Consejo Deliberante pasó para hoy a la tarde, pero el Consejo Deliberante hoy se va a encontrar con nosotros. En ningún momento hablamos de incineración y no hablamos de incineración. Las tecnologías son absolutamente diferentes. Porque además sabemos, en realidad acá cuando nosotros comenzamos este trabajo, primero pusimos todos los no posibles. Es decir, ¿qué es lo que no se debía hacer para que esto fuera realmente trabajado con tecnologías amigables al medio ambiente? De manera tal que eso fue una de las condiciones iniciales. Y acá, si ustedes quieren, pueden profundizar en los conceptos, cualquiera de los profesionales del equipo puede fundamentarles por qué buscamos este tipo de tecnología. Bueno, ¿por qué? Para el secretario, ¿sabes qué se hizo previamente el estudio de impacto ambiental? Sobre todo, digo, teniendo en cuenta que si lo que he logrado va a estar en la mágica, nada, tan solo 10 o 15 cuadras del centro de la ciudad. Mira, nosotros tenemos ya hecho la prefactibilidad ambiental, ahora una universidad, porque en realidad estamos hoy preparando un convenio que dispara el proyecto. Es obvio que se va a hacer el estudio de impacto ambiental, que además va a tener que ser aprobado por la OPDS para poder llevarlo adelante. La prefactibilidad la hizo la Secretaría, que tiene técnico especializado, pero era la que se va a oficializar para hacer la que produzcan las universidades a partir de esta puesta en marcha del proyecto. no poder trabajar con las universidades nacionales, es uno que puede manifestar este Raúl Raúlti, el rol de la Universidad Tecnológica, sobre este tema. Raúl, lo mío, pero siento que se van a encontrar hoy con la noción de liderazgo después de la sesión que se está haciendo en el momento. ¿Cuál va a ser el trabajo? Porque ha habido una fuerte oposición, ha habido un equipo, no solamente el don, sino el organismo del municipio, bueno, mira, en realidad es el juego de la democracia y la participación que hablamos hace un ratito. Nosotros nos queríamos haber reunido con el Consejo, creo que fue antes de ayer, a las 17 horas, cuando en un hecho que fue conocido, no pudimos llevar adelante la reunión. Por otra parte, nosotros confiamos que los concejales, más allá de sus enojos con algunos temas, van a priorizar en este caso la discusión de un tema central para la Matanza, como es el tema del tratamiento de residuos. Es decir, hemos tenido siempre un buen diálogo con los concejales. Lo que queremos es que en la totalidad del Consejo Deliberante tenga la información necesaria, porque obviamente acá va a haber todo un seguimiento de este proyecto. Yo suelo decir que estamos en el minuto cero. Acá hay una decisión política de llevar adelante esto, pero esto tiene que ser puesto a consideración, obviamente, no solo en las organizaciones, sino también en el sector federal. Sí, para usted, hacías mención en el video que estábamos viendo que la basura que se va a procesar en esta planta es netamente de la Matanza. Obviamente esto es implícito. ¿Cómo continúa el conflicto entonces con la ciudad de Buenos Aires? Es un problema de máquina y de botellas. Bueno, ¿en qué medida se van a involucrar el CONICET y la UTN y algunas otras organizaciones como la UBA, o universidades como la UBA, en este proyecto, la Universidad de Matanza, en qué medida se van a involucrar en el proyecto y a ver si pueden profundizar un poquito más entre la diferencia entre un horno y esto, porque la verdad que yo no soy un técnico, cuando uno habla de 300 grados, digo, mira, intuye... la diferencia es que nadie habla de horno, con este micrófono, nosotros no hablamos de horno, así que no te puedo explicar lo que es inexplicable, eso no entra en nuestro proyecto, horno no hay. No se quema nada, claro. No se enoja. ¿Qué es horno para ti? ¿Le gritas? No, ¿qué es mi horno? Está bien, pero le pregunto. No, no hay horno. No, lo que pasa es que... En realidad surgió... No sé dónde está eso. ¿Podemos acceder a informes técnicos? ¿Qué? Informes técnicos sobre la no inclinación. Van a tener toda la información, pero horno no hay. Si vos me preguntás si llueve en Cajún, no lo sé. De ninguna manera, en ningún punto de la planta va a haber un tipo de horno ideal. Quiero aclarar, el Consejo va a funcionar, la empresa va a funcionar, la empresa en totalidad, con la tecnología va a estar normalizada con ISO 9000 y son las patentes. Va a ser un proyecto de derecho, desarrollo físico, de desarrollo líquido. Y ahí certificado de la forma. Vamos a tener controles externos. Vamos a tener controles SGS por texto de alguna empresa internacional para acompañar internacionalmente la calidad de trabajo, la no contaminación de los productos. No nos certificamos con un EDF ni con el bono de carbono. La tecnología se basa en la estructuración molecular analítica o de polimerización analítica, según como se la quiera llamar. La basura, básicamente, son cadenas largas con las cadenas carbonadas. Tiene 100, 200, es más alto como el carbono. Lo que hacemos es un proceso de cortar esas cadenas, por eso se dice de polimerización. En realidad debería ser corto de cadena de carbono, y transformamos esas cadenas largas en algo corto susceptible de ser condensado y transformarse en un líquido. Ese líquido es un gasoil plus hecho con vacío. Esto que parece hecho con la máquina de Harry Potter, que es mágico, es un desarrollo tecnológico que cuando yo las cines en la Segunda Guerra Mundial trabajaron siempre en sentido primero. Es un desarrollo sostenido durante más de 60 años, nosotros captamos ese desarrollo con la tecnología aplicada. Es la última generación que tenemos que lo que vamos a asegurar es que vamos a tener un laboratorio, la doctora está más adelante, responsable, directora de ello. Vamos a tener que vamos a poner el control sistemático y permanente de la calidad de los productos y de la no contaminación. Vamos a tener estaciones de monitoreo permanente, computarizadas en todos los sectores de la planta, para asegurar que no hay contaminación. Tenemos la no presencia de ninguna tecnología que pueda generar dioxina, fulanos o cualquier contaminante que ponga en riesgo la salud de la población. Entonces, estamos tomando todos los recaudos. Y un nivel, digamos, de compromiso metodológico de trabajo, similar a lo que es energía atómica, a lo que es una sociedad nuclear. Y por eso decimos que es un proyecto pionero, va a ser un modelo para replicar en otras provincias, quizás en otros países. Y les puedo asegurar que el grupo técnico lo analizó con la suficiente solidez y haciéndole la prueba ácida de ver dónde podemos pasar. Hemos estado visitando muchos establecimientos de Europa, que están a la vanguardia, y nos hemos convencido de que es un camino. La calidad del producto, con las normas europeas, las normas domésticas, que son las normas más estrictas en no contaminación de combustible. O sea que realmente va a ser un proyecto político, y esa es la idea, que sea el certificado. Sobre este tema le quería preguntar si este proceso genera un residuo, porque genera algo que queda. El proceso, el SRL, que es el que usted vino a explicar, esto es el plástico, que fue explicado también. Ese residuo pasa a un circuito de molienda, donde se lo pasa a 2 mililitros, va a una especie de gran licuadora, un gigante, un motor de 300, 500, etc., donde por función, por calor y por termés circulado en una fracción liviana de combustible, más el agregado de un catalizador y un lubricante que es un óxido de calcio, se consigue con un flujo de resistencia muy corto, de 3 minutos, se consigue despolimerizando las moléculas. Eso mismo la naturaleza lo hace a lo largo de millones de años, porque las capas de petróleo habrán fluido. Lo revolucionario de esta tecnología es que el poco que dejo se consigue imitar el proceso que naturalmente la biomasa en el subterráneo termina degradándose con una subtectura. Esta subtectura que es como basura va a una columna de ventilación, en esa columna de la fracción pesada que es la que se usa como combustible, la fracción liviana se recircula, los gases van a generación de electricidad. Son gases, gases similares a los gases del petróleo, o sea, butano, propano, etano, también los cetenos, todos esos gases van a quemar a un generador de diésel. Y queda una ceniza que es el catalizador agotado, que se usa, se hace un proceso de hidratización. Y sirve para hacer más antes, para hacer cosas, para integrar el cemento. O sea que no hay residuales ni hay gases que se pudieran recoger. ¿En cuánto tiempo se van a estar tratando el 100% de los residuos que genera la matanza? Sí, nosotros tenemos 2 etapas previstas. Diciembre del 2011 están tratando el 50% de los residuos, y todo lo que es recuperable, lo que va por la recuperación manual y la recuperación mecánica que puede pedir. Lo que queda ahí es lo que se va a llevar a un enterramiento, que va a ser 6 meses más. El proyecto va a estar totalmente terminado, trabajando en las condiciones previstas, para agosto del 2012, junio a agosto del 2012. Sería aumentar, como se había intentado, tratando el 100% de los residuos. ¿Con esto se combate por completo el tema de la contaminación? Sí, evidentemente es un proyecto que parte de un concepto fundamental, evitar todo tipo de contaminación. Y tenemos prevista de que no solo la cuestión de tipo ambiental no visible, sino los fluidos, el movimiento vehicular, todo lo que y el control ambiental permanente día a día viviendo en el mundo de la casa. Tengo una serie de preguntas. Una es la temperatura a que funcionaría esa destilación del gasoil obtenido en una primera fase, la temperatura. Otra es si hay en Argentina tecnología disponible para poder determinar el nivel de dioxinas, que suele ser bajo, pero digamos que igualmente se acumula en la cadena alimentaria, si hay tecnología en Argentina para medirlo. Otra es qué se va a hacer con el combustible, ese obtenido, una fracción, si ya hay de dónde ubicarlo, si hay mercado, o si todo se va a rehusar ahí. Tengo dos más. ¿Sigo? Sí. Yo voy a repartir una parte, la temperatura máxima que tienen los reactores no supera los 350 grados. Hay imposibilidades que se generen dioxina, juganos, cualquier otra cadena, trabaja a menos de un litro de presión, o sea, que no hay riesgo ni de presión ni de posibilidad de contaminación y de efecto gaseoso. Se usa muy poco agua de enfriamiento, o sea que no hay ni siquiera posibilidad de que un sistema de enfriamiento o aceptor de enfriamiento, porque a través del gas de la volatilización de esa agua se ve tipo de contaminación. La torre de destilación trabaja de los 170 y los 190 grados. Y se saca una fracción que sale y la fracción inversa a la cintura del reactor. Inicialmente empezamos a ser autónomos a la generación de electricidad porque el 10% de esa energía se consume en el proceso. Y ahora en esos gases nos mandamos toda esa generación y vamos a usar los grupos generadores de la planta, el piloto que vamos a estar entre 20 y 40 metros, 15, y eso va a ser energía que se va a entregar a la derecha directamente. Lo que va a quedar es un combustible líquido que va a cumplir las normas N590, que son las más rigurosas a nivel europeo. Es un gasoil plus porque congela a menos de 26 grados. O sea, a menos de 26 grados, 26 grados bajo 6, se congela. Cuando un gasoil común se congela a 12, 14 grados. Y el tema de oxígeno se lo pasó a la línea. Como dijo Raúl, o sea, pues ya hay diferentes tecnologías, ciudades por distintos países del mundo, para justamente asegurarnos de tener un proceso limpio, tecnológicamente hablando. O sea, que cada tecnología asegurará que fuera una tecnología limpia. No solamente disminuir el tema de la contaminación ambiental por la contaminación, que de por sí son positivos, sino que al tratarlos, también nos aseguramos de no generar un tipo de contaminación adicional. Esto, como explicó él, las tecnologías que existen han probado en otros países y están los resultados, son tecnologías de primer nivel. Independientemente de eso, están previstos todos los sistemas de detección por judas para asegurarnos de que estamos midiendo en forma continua y de que en algún momento nos lleguen a sorpresa. Están previstos también llegar a elevarse, el número que no debe elevarse, porque es un problema de poder en cualquier proceso, las cuestiones de ventilación, la alarma, pues se supone que no debería pasar nada. Y con respecto al tema de elegir antifuranos, no dirían no qué tipo de tecnología llegar a una concentración para nada importante. Ya están probadas las tecnologías. Por eso es un conjunto de tecnologías. Elegimos lo que nos pareció mejor de lo que teníamos. Las plantas que fuimos a visitar están instaladas incluso en localidades, en la comunidad europea, donde las medidas son increíbles, si no las dejan funcionar. Si a los grupos ecologistas europeos son mucho más exigentes que los chinos, porque no es impensable que no sabe tratar en Europa. Además no tiene nombre, no tiene espacio. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad visitaron? Hay tren en Tarragona, en Roma, Es una pregunta, es muy simple. Yo como vecino de González Catán conozco la zona, sé que la zona está a 10 cuadras de la plaza de González Catán. Yo quería saber si en realidad este proyecto no abarca también el SEANCE, es decir, evidentemente no se puede utilizar el predio del SEANCE, por lo que veo, no se puede utilizar, porque en ningún momento se habló de eso. Es una de las zonas más altas de González Catán y usted conoce que detrás del SEANCE también hay otro predio que es el cementerio municipal de autos que también podría ser utilizado para esta planta en sí y dejar este lugar, que en realidad son 122 hectáreas que son del municipio, podría ser utilizada, como usted es secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para otra utilidad, porque está a 10 cuadras del centro de Catán. Bueno, primera aclaración, nosotros tomamos una decisión soberana respecto al tema de la basura. Por lo tanto, el CIAR se va a cerrar porque en agosto de 2012 los únicos que vamos a estar enterrando algunas toneladas aún, 400 toneladas diarias, somos nosotros. Después va a haber un proceso de recuperación del CIAR, ¿sí? Porque evidentemente que al cerrar va a llevar varios años poner en condiciones y recuperar eso, que va a ser el gran ámbito negro que hoy es un agujero negro que tenemos que transformarlo en el ámbito verde, no solo de González Catán, sino del partido de la Matanza. Respecto al lugar que se eligió en función de varias situaciones. Primero, que está sobre la 1001. Y segundo, es un lugar, es un predio municipal, con lo cual no hemos tenido que depender de que legislación, provincia, organismos de otro tipo, discusiones sobre el SEANCE, por cuestiones a veces hasta secundarias, demoran la ejecución de estos proyectos. La decisión que había tomado en su momento a Roberto Valentín Fernando, y que por supuesto ratificó en contrato, es que este proyecto se ponga inmediatamente en marcha, porque si no, no se va a resolver la temática ambiental del distrito. Y de paso, ya que estamos, ¿no? Yo quiero hacer mención a algo que decía la Firmina. Este proyecto que hoy va a tener 1.200 toneladas, tenemos que lograr que en la Matanza, aunque aumentemos el nivel de consumo que se está dando en los últimos años, ustedes saben, mayor producción, mayor empleo, mayor consumo, por ende, pareciera que siempre mayor basura. Es central, importantísimo, de que nosotros reduzcamos sustancialmente la cantidad de basura que arrojamos. necesitamos que la sociedad de Matanza acompañe este proyecto, las escuelas, la universidad, todos los ámbitos sociales, para poder recuperar todo lo que podamos, pero también para no arrojar a la basura aquello que no sea necesario. Esto hay que trabajarlo con las grandes tiendas, con los grandes supermercados, con las grandes cadenas chinas que hay ahora, con todo lo que... Y allá uno de los grandes pensadores de este tema ambiental, que es el Marcelo Lento, seguramente va a sumar algo. Esa es la razón de que hemos tomado el terreno, y además, como esto es absolutamente viable para el medio ambiente, este proyecto, no es un proyecto que necesita estar excluido, ni que necesitamos meterlo en una isla porque vamos a tener problemas de olores, de contaminación, va a tener todo un espacio, obviamente un corredor ambiental importantísimo, como tiene que tener cualquier industria, en este caso los parques industriales, los pueblos, por ejemplo. Va a tener todo ese corredor necesario, pero esa secretaría sí va a ser ocupada del resto, digamos que queda, va a ser ocupada para otro desarrollo que quiera tener este municipio. Vamos a desarrollar todo eso. Lo que yo quería consultar es simplemente algo cotidiano. ¿Los vecinos van a tener que hacer la diferenciación de los residuos? Sí. O también quería saber, si no se puede sacar en bolsitas, etcétera, ¿volveremos al baldecito de basura que ponía antaño, sacaba la basura allí? A ver, Marcelo, soy especialista en el tema, porque es uno de los grandes colaboradores de Sí. Sí, yo lo que quiero, yo tengo una responsabilidad acá, porque hay muchos compañeros que venimos haciendo algo con la basura hace mucho tiempo. Esta es una planta que va a tratar muchos residuos, pero también el intendente tomó el compromiso con nosotros para que se haga una comisión diferenciada y que los cartoneros seamos incluidos en la gestión integral de los residuos. Hace un tiempo existía la cooperativa Reciclando Sueños solamente, hoy se están formando algunas otras. También se está planteando lo que haya un registro de compañeros cartoneros y recuperadores sanitarios, me gusta que llamen algunos, para que se pueda hacer toda esta minimización de los residuos. Nosotros aquí, nos pone muy contentos que esta planta llegue para la Matanza, y lo que queremos es reafirmar esto que nos decía el intendente, que los compañeros vamos a ser incluidos y que las políticas para separación de origen van a seguir implementándose para que llegue mejor basura para los compañeros reciclados y que también, digo esto, me gustaría que lo confirme aquí en la Secretaría, porque digamos, para nosotros es sustancial, hay cientos o miles de compañeros que viven hoy de los residuos y que es muy importante, digamos, que aquí sabemos que se lo está pensando en la inclusión, así que desde aquí lo celebramos. Sí, yo quiero comentarles algo para que no quede no tan rotundo que yo le dije acá al compañero como única expresión de mi parte. Yo quiero comentarles algo primero, que no soy un ingeniero cartonero, no soy cualquier tipo de ingeniero. Yo formo parte de esa cooperativa que preside Marcelo Lotto, de manera que entiendo la problemática desde su nacimiento, porque la vida también me dio otras posibilidades, soy ingeniero, pero digo que soy ingeniero cartonero por mucho orgullo. La otra cosa, yo represento al rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. En este caso, el rol de la universidad en este proyecto intenta abarcar dos aspectos. El primero es acompañar la tecnología esta que han desarrollado los compañeros de la UBA, tanto Raúl como la doctora Romano, y porque entendemos que es un proyecto sumamente importante y la UTN es la única universidad que tiene representación en todo el país. Si ustedes no lo saben, la UTN tiene 32 regionales en todo el país. De modo que si este proyecto alcanza el éxito de todo lo que logramos, intentamos reproducir esto en todo el país. ¿Me entienden, no? Y creo que la UTN está capacitada para llevar esto a todo el país con los debidos controles. El otro aspecto que nos interesa en la universidad es la capacitación. Esto es, preparar no solo a nuestros futuros trabajadores y a nuestros futuros técnicos, sino además al ciudadano. Esto que acaba de decir Raúl Magari, de que si la sociedad no acompaña a este proyecto no va a alcanzar el 100% del éxito, es cierto. Todos nosotros, los que somos de La Matanza y los que no, pero que están transitando por este municipio, tenemos que acompañarlo esto con una reacción cotidiana. Desde nuestra casa, acá como dijo la señora, separando en origen, comprando el envase más pequeño, no entiendo lo que digo, ¿no? Acompañando esta postura, y la universidad va a poner toda su experiencia, de la cual tenemos ya 70 años, para capacitar en todos los terrenos que ustedes que crean necesarios. De manera que, además de controlar de que esto salga bien, porque la universidad tiene mucha experiencia en esto, en este momento estamos desarrollando muchos convenios con el Estado Nacional, y controlando, como ejemplo le voy a dar uno que ustedes va a sonar familiar. Yo soy el coordinador del saneamiento del Riachuelo. El tema Acumar, que ustedes lo han sentido nombrar, pasa por nuestras manos. De alguna manera el gobierno nacional, en cabeza de su jefe de gabinete, nos ha cogido la tarea de supervisar de alguna manera, garantizar que se hagan las cosas bien en estas tareas que nada menos involucran el saneamiento del famoso Matanza Riachuelo. De manera que si ustedes esto les sirve de garantía, entiendan que si han confiado en nosotros para esa tarea, esta otra, la de monitorear esta planta y controlar que todo sea bien, también va a estar cubierto. Nos podemos equivocar, pero en los 70 años de vida ustedes no se equivocó nunca. Para hacer un poco el cierre, le hago extensión una invitación porque el tema ambiental, si bien este es uno de los grandes ejes, la próxima semana, jueves 15, tenemos una reunión para el lanzamiento del empadronamiento de la empresa, la cual va a asistir el juez Arrera, que se fue designado por la Corte para la temática Acumar, el juicio lo conocemos, que hay cuál está encargado este juez, y está también el secretario de Ambiente Nación, el doctor Romero Villones, y obviamente nuestra secretaría va a invitar a participar al periodismo, a los empresarios y a todos aquellos que van a tener que padronarse, hacer la declaración jurada, y después vendrán los planes de reconversión industrial sobre los que también vamos a trabajar. Así que la temática ambiental está prácticamente encolumnada en toda la gestión de Fernando Espinosa. Esto es lo que quería remarcar, por eso la revolución diferenciada, por eso la temática Acumar, por eso recibo yo el Te agradezco muchísimo a Gabriel por haberlo organizado y a ustedes por haber trabajado.